Bueno, la verdad es que, bueno, antes que nada, muy buenos días para todas aquellas personas que nos estéis escuchando en directo en Revirock Studios. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas, el programa Generación Suicida. Pero bueno, el que os habla Charlie Rock and Roll, aquí enfrente mi querido Don Oscar de Vega, mister. Que vuelvo. Retorno. A ver, que no se te oye. Retorno otra vez. Uy, no te oigo, no te oigo. Igual... Cógete el otro micro, a ver, y ahora vemos. Bueno, hay que decir que lo que está sonando, vamos a ver si funciona. A ver, habla Oscar. Pues aquí estoy. Ahora. Ahora miramos el 3 a ver qué le pasa. Ahora miramos el 3 a ver lo que le pasa, pero bueno, ahí estamos. Qué Generación Suicida, Don Oscar de Vega, gracias por venir otra vez. Ya, tío, ya sabes que he estado, cuando pillo ahora las gripes las pillo cojonudas, y me han tenido casi 2 semanas KO. Y de hecho el programa mío de Ruta al Rock tampoco lo he podido hacer, o sea que unas toses bastante desagradables que a la audiencia no me apetecía compartirlas. Yo tengo digo, la voz también tomada porque estos fríos, pues también depende frío, calor, es lo que nos pasa a la garganta, pero bueno aquí estamos. Por aquí y bueno, ya sabéis que a lo mejor pues falto algunas veces, pero procuramos estar los dos. Ahí está. Siempre. Bueno, antes que nada, lo que está sonando y lo estábamos comentando, lo que suena a Doctor Deseo, perteneciente a su último trabajo, y este tema se llama Gustatzen Zulako, algo así como ¿por qué nos gusta?, traducido del euskera al español, al castellano. Y bueno, fíjate que Oscar y yo estábamos aquí hablando que un tema que sorprende, además, ¿eh? Sí, yo recuerdo a este artista que me lo... fue en la época de Radio Vallecas, cuando tú me dijiste, mira, sí, tío, una banda... además que era igual, ibas a verlo a la sala... creo que era Copérnico, sí, o una, sí, sala de esas. Ayer actuaron en la sala Copérnico la banda Doctor Deseo y, bueno, con Francis a la cabeza. Claro, me dijiste, este es del País Vasco y tal, y yo me imaginaba un punk de esos que en tu época bruta, sí, ¿eh? Me sorprendió mucho, y escuchando este tema es lo que te estaba comentando, que tiene un ritmo de percusión como muy activo, pero luego la canción a mí me suena como a folk, pero no a folk americano del que pongo yo, sino a un folk muy europeo, bueno, que yo creo que por las tierras del norte se lleva mucho por la influencia, claro, de toda esa gente que vino a los... bueno, Galicia por descontado, ¿no? Claro, estábamos... claro, que luego toda esta gente estaba al lado, macho. Bueno, ayer estuvimos en el concierto de Doctor Deseo, que tocaron aquí en Madrid, en la Copérnico, y bueno, estamos hablando de una banda que surgió en la época dorada del rock radical vasco. O sea, estamos hablando que tiene ya sus 30 años, creo que 30 años más o menos fácil, 20, 30 años fácil, o incluso un poco más. Pero estamos hablando de que sus influencias, como decían en un documental de los últimos que salieron, sus influencias eran como Joy Division. O sea, que sí, échale, sí, o sea, es échale. Que el ritmo que están utilizando de percusión aquí puede ser parecido a Joy Division. Pero sin embargo, luego el tema es totalmente distinto, un estilo totalmente distinto. Y una banda totalmente respetada por todos los punkis a nivel de lo radical vasco. Pero bueno, recomendaros a las Doctor Deseo. Ayer estuvieron actuando en Madrid, la verdad es que lo disfrutamos. Y empezamos Generación Suicida, Don Oscar. Claro, tío, aquí estamos, tío. Lo que pasa es que, claro, vivimos el rock and roll de tal manera que nos podemos aquí hablar con todo el mundo, que bueno, que yo creo que lo agradecen. Pero sí, tío, hay que meter musiquita. Pues vamos a dejar que suene un poquito y nada, solamente decir que Generación Suicida emitimos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Luego estamos en Templaria Radio el lunes a las 8 de la tarde, hora española, y a Uruguay serán las 15 horas, más o menos. Y luego, pues, todos los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Ponemos un poquito, que suene un poquito Doctor Deseo. Sí, tío, que no hacemos más que hablar de ellos y luego no nos pinchamos. Y nos metemos con lo que va a sonar después. Venga. Gabe, zerua zirudien, infa. Bueno, una absoluta gozada comenzar con Doctor Deseo. Y bueno, don Oscar, vamos a seguir Generación Suicida. Decimos que además, antes que nada, que tenemos invitados luego. Sí, viene la banda Beckman, ¿sí?, desde Mallorca. Se pasan un ratito en estos atracos que hacemos on the road. Exacto. A las bandas que se vienen a tocar a Madrid y ya pues hacen el dominguito aquí con nosotros y se piran para sus lugares de donde viven, ¿no? Entonces, pues bueno, es de agradecerlo siempre, ¿no? De que hagan esta paradita en el camino, ¿no? Así que ya sepan, que sepa la gente que tenemos ya visita en breve. Pero bueno, ¿qué vamos a continuar escuchando ahora? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Yo hace tiempo pusimos a Shanghi, te dije que era uno de los mejores, digamos, secretos guardados de Madrid, y puse el disco y os encantó. Y bueno, y a ti, Charlie, te dejó bastante. Me gustó filmado, muchísimo, ¿no? Y me dije, gusta. Bueno, ¿eh? Vamos a escuchar el disco poco a poco, ¿no? Para que conozcáis a Shanghi. Ahora vamos a poner el corte número 3, que es una canción que no difiere tanto de lo que acabamos de escuchar, ¿sabes? Es mucho más americano, evidentemente, y es una canción a medio tiempo que a mí me tiene fascinado, tío. O sea, que se llama Saints Got a Friend. Y bueno, si está lista, le metes a caña. Vamos a ver, está sonando por aquí. Vamos a dejar que suba y vamos a disfrutar la canción. Once I got a friend, he was in love. Once I got a friend, but he slammed the door. He got low down ways when he said, boy, can you help me to make it through today? But I was in the city, too busy or too stoned. He was in a hurry with the girls he adored. She got laid down ways when she said, boy, please drop away from my door. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get so cold. Sometimes you get so lonely. Once I knew a girl, she was alone. Once I knew a girl with a pot of gold. She lost her way as I lost my way, but I think I will love her just the same. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get so cold. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get so Bueno, absolutamente alucinante. La verdad es que tanto Oscar como yo estamos flipando los dos aquí escuchando el programa y escuchando el disco. Es absolutamente tremendo, ¿eh? No, además que ya le digo a la audiencia que vamos a ir pinchándolo poco a poco para ir conociendo a Shanghi, que yo creo que es un artista que, bueno, ya sabéis, ¿no? Estos artistas donde son para mí grandes compositores y tal, pero que luego toda esa parafernalia de la industria les tira muy para atrás, y por eso digo siempre que es el mejor secreto guardado que hay en Madrid, ¿no? Y bueno, vamos a intentar que sea un poquito menos secreto, ¿no? Desde aquí, desde Generación Suicida, ¿no? Porque yo creo que él tiene una calidad fuera, a prueba de bombas. El que nos lo haya escuchado estará diciendo, bueno, pero este tío es de Nashville o es de aquí de Madrid. La verdad es que absolutamente alucinante y yo creo que recomendado a más no poder. Vamos a seguir en Generación Suicida y vamos a seguir con mezclas. Yo creo que estábamos, Óscar y yo, fuera de micrófono comentando que yo creo que hacemos unas mezclas súper raras con un montón de bandas, pero con ese nexo de unión que yo creo que no pegamos altibajos, espero, ¿no? Yo creo que vamos poniendo música que además hemos vivido durante mucho tiempo. Todos estos discos los hemos comprado a los grupos cuando empezaban o cuando en una sala, ¿no? Y a mí me encanta compartir todo esto con la audiencia, ¿no? Porque es una música que a lo mejor pues sale de tirada. Y eso que ahora con las redes sociales está subido, se puede escuchar, ¿no? Pero que son tiradas cortas que salen y que luego no se renuevan, y que es una joya tenerlas aquí, tanto tú, que tienes mogollón de discos, como yo en ese estilo, ¿no? Así que yo creo que, como tú dices, Oscar, yo creo que para disfrutar, para que la gente lo disfrute. Y bueno, vamos a irnos con alguien que es muy conocido, pero también a nivel underground. Hablamos de Charlie Usher, que yo por aquí le he pinchado muchísimo. Ya sabéis que Charlie Usher y Los Ejemplares, ese proyecto aparte, que luego hablaremos y luego pincharemos otro tema. Pues la verdad es que van a estar tocando el 30 de octubre, que es domingo, en la Sala del Sol, dentro de lo que es la presentación de la biografía, el libro, en torno a Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente. Y bueno, pues van a estar tocando Charlie Usher y Los Ejemplares con Raf. Es un heredero claro de aquel, ¿no? Ya lo dije en el programa pasado, Charlie Usher está tocando también con Carniceros del Norte. Carniceros hicieron un disco homenaje a Parálisis Permanente, y luego Charlie Usher y Los Ejemplares cuenta con Rafa Balmaseda, el que fuera bajista de Parálisis Permanente. Pero vamos a irnos a Charlie Usher, a su proyecto en solitario, ya que estamos con este tema que hemos pinchado. A ver si te gusta este y no voy descaminado. Charlie Usher tiene otros proyectos bajo su nombre, y en este se llama Charlie Usher y estaba junto a Payball, alguien con el que ha sacado también otra serie de bandas, otra serie de proyectos, que no voy a empezar a decir los nombres para que la gente no se líe, ¿no? Pero bueno, aquí con Payball hace este tema que se llama La Bruja y el Chamán. A ver si os gusta y a ver si suena y no falla. Parece que nos falla un poquito. Vamos a ver. Ahora suena. Que estábamos aquí intentando entrar. Oscar también ha entrado, le tenía el micrófono apagado. Pero ahí está sonando La Bruja y el Chamán, Charlie Usher y Payball. Debe transformarse en luz con un beso de tequila y unas gotas de quietud. Los bandidos, las sirenas, el demonio y la verdad, todos caben en el cuento de la bruja y el chamán. Una noche para ser dedicar una noche loca donde puedan disfrutar las pequeñas fierecillas que susurran quiero más. El jabato, los piratas, Alan Poe y Sandokan, todos caben en el cuento de la bruja y el chamán. Una noche para ser feliz, no pido más de ti. Una noche para ser nos hemos ido por derroteros como muy, también muy tranquilitos, ¿verdad, Oscar? Hemos empezado tranquilos y aquí tiramos un poco al, digamos, al afterpunk, ¿no? Digamos, y una banda con una personalidad tremenda también, ¿no? Esto, que sí, también los conozco porque tú eres un gran fan. Sí, la verdad es que reconozco que a mí me gusta muchísimo. Esto es Charlie User. Luego, como os hemos decía, Charlie User y los Ejemplares estarán tocando el día 30 de octubre. Y fíjate que sería algo así lo que suena, bueno, lo que van a ver, lo que vamos a ver en la Sala del Sol el día 30 de octubre. A ver si... Este tema se llama Gatos y luego lo enganchamos con algo que tú me has traído aquí también. We'll be right back. Bueno, la verdad es que nos metemos en, como hemos dicho, terreno más After Punk y este tipo de historias. Y volver a insistir, 30 de octubre en la Sala del Sol, Charlie Hutcher y los Ejemplares presentando, estarán actuando con motivo de la presentación de ese libro dedicado a Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente. Vamos con más música, que tú también me tienes aquí preparada, Oscar. Venga, sí, dime qué vamos a escuchar. A una banda de Mallorca que se llaman Black Cats, que a mí me gustan muchísimo. Y bueno, hay que decir que muchas veces pensamos que es muy rockabilly. Mm-hmm. Vamos a escucharlo y te cuento. Vale, bueno, está empezando a sonar de fondo. Bueno, y ahora lo subimos, pero ¿qué tema es? Se llama Do You Remember y es un tema que mezcla un poco el pop de los años 50 con ese sonido que hizo tan famoso Buddy Holly. We met in the summer. Forget your sand and the fullness of your breast. Do you remember when we kissed for the first time? I still remember the taste of your sweet lips on mine. Loving you too, I tried so hard, but now something changed. I see it in your eyes. Bueno, como tú decías, un sonido muy muy clásico que la verdad es que engancha a más no poder, ¿eh? Es un tema curioso de ellos porque ellos son una banda muy acercada a los Stray Cats. Sí. Su sonido normalmente es más potente, pero es que esta canción es una delicia, tío. Y bueno, lo que comentábamos fuera de micro, que hubo una época ahí en los primeros 80 donde el rockabilly, el post-punk y todo ese tipo de cosas estaban muy mezcladas, ¿no? Los primeros discos de Stray Cats y de todas estas bandas, tío, se les podía ver con los Clash, se les podía ver muy mezclados en esa época, ¿no? E incluso con sonidos punks, ¿no? El primer disco de Stray Cats tiene un tema que es claramente punk, un homenaje a, pues, muy de Clash, ¿no? Y yo creo que hubo una época que sí que estaba todo muy conectado. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, vamos a seguir con bandas, pero totalmente de acuerdo con lo que dices. Si no hablamos ya del psicobilly, que ya sí que está conectado del todo, ¿no? Claro, fíjate, bueno, el psicobilly, claro, como tú dices, está conectado del todo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y bueno, siguiendo con bandas también, yo creo que muy parecidas y que podemos aplicarle lo mismo que hemos hablado de los Black Cats, es los que vienen a continuación, que están sonando ya de fondo y que estuvieron aquí además en el programa, ¿eh? Ah, sí, sí, cómo no. Además, hace poquito que estuvieron allí. Exactamente. El tema estuve, se llama... Estuve en el concierto de presentación, muy bueno, muy bueno, muy buen concierto. Ya sabes, el reverendo su espectáculo. Uh-huh. Y bueno, lo que comenté un poco en un escrito que hice, que la banda tiene una evolución permanente, además de estar en esos cánones, ¿no? Pues lo que suena, Full in Love, perteneciente al último trabajo de Reverendo Band. I'm gotcha. Brutales, brutales, a más no poder, reverendo Van, Oscar, como nos gustan a los dos, ¿eh? Sí, además que como dije en la entrevista, es una banda que vi crecer desde el principio, ¿no? Hombre, esa es la gracia, ¿no? Yo creo que esa es la gracia muchas veces de todo, ¿no? Era un rollo como muy Elvis y no tenían ni guitarra, llevaban un Hammond, ¿sabes? Y era un poco como intentando hacer un soul como el que hacía Elvis en los 70. Y luego mira la evolución que tuvieron, se tiraron más al country, luego tuvieron una época más rock and rollera y ahora un poco el sonido ese que comentábamos, claro, del pop rock y de, fíjate que lo que suena de fondo se llama Chick Wine y es perteneciente cuando se llamaban Reverend and the New Preacher Boys, el anterior trabajo. Fíjate. Bueno, la misma marca, pero evidentemente se nota diferencias, ¿eh? Batero, sí. Y bueno, no han abandonado nada de eso. Tú los ves en directo y siguen siendo ellos, lo que pasa es que van creciendo, ¿no? Y bueno, pues el grupo tiene, es un grupo, dentro de que pueda parecer inmovilista, sí, tiene una evolución constante musical, ¿vale? La verdad es que merece muchísimo la pena y vamos a continuar con más. Y tengo aquí el disco de alguien que también yo le conozco, he tenido la suerte también de conocerle gracias a ti cuando estábamos en Radio Vallecas, y que a ti también te gusta mucho, y además ven el disco rock and roll, con lo cual va a gustar a la gente que nos escucha y evidentemente a mí también, claro. ¿Quién es? Joder, te ha quedado, te ha dejado ahí en no, plano. Es que me están llamando a los invitados. Bueno, pues venga. Sí, Kike Jambalaya, hemos compartido mucho tiempo en Radio Vallecas y que ha tenido unos proyectos increíbles, ¿no? Vamos a pinchar aquí Kike Jambalaya, bueno, y así atiendes a nuestros invitados. Kike Jambalaya, bueno, pues decirte que esto tenía que ocurrir algún día porque su gran influencia, Jerry Lee Lewis, pues es evidente. Y esto es un disco ya que hizo hace poco, tampoco demasiado, antes de la pandemia, eso sí, homenajeando a Jerry Lee Lewis. Pues venga, vete a atender a nuestros invitados que vienen rápido. Oh, ocultarte el dolor, sin protegerte demasiado. ¿Cómo enseñarte lo que sé? Quizás yo estoy equivocado. ¿Cómo saber si lo hago bien? Si lo que doy te es suficiente. Soplar el viento a tu favor. Bueno, aquí estamos sonando. Bueno, hay que decir que yo creo que Don Oscar, a ver si acércate al micro, a ver. No, no, sí, ya. Ay, a coño, ya se te oye. Se la oye bien. Bueno, la verdad es que hemos tenido que acoplar porque tenemos ya el estudio lleno, porque es que el estudio es chiquitito y hemos tenido que acoplar las cosas. Pero bueno, aquí ya tenemos a los invitados. Lo que está sonando son los invitados, así que cuéntame quiénes son tus invitados antes de que. Nuestros invitados. Bueno. A presentarlos, aunque ahora les tiramos la lengua a ellos. Son Beckman. Vienen de Mallorca y bueno, como he comentado al principio, pues tocaron ayer en Madrid en un concierto que yo creo que estuvo genial, ¿no? Y pues antes de volverse a su casa, pues hacen una parada en el camino y vienen a visitarnos. Bueno, yo tengo que agradeceros, antes, chicos, que vengáis, porque como dice Oscar, una parada después de tocar en Madrid y ya de camino ya os vais para allá, me imagino. Acercaros bien a los micros, eso sí que os pido, Además, ahí, animaos, la gente que viene de visita a tocar no se suele ir al hotel después del concierto. Bueno, así pues que también es más de agradecer. Bueno, chicos, presentaros cada uno, a ver quiénes sois, qué hacéis y todo esto, para ya empezar a entrar en jaleo. Y acercaos bien al micro, eso sí, ¿vale? Venga, ¿quién empieza aquí a presentarse? Venga, ¿quién es el primero? Venga, vamos a tener que señalar como en el cole, venga, acércate al micro, dime. Yo mismo, yo soy Teo Marín, soy el cantante de Beckman, aunque no he paseado esta voz que tengo hoy. Y Acércate bien, por favor, ahí. Vale, pues eso, que soy Teo Marín, el cantante de Beckman. Aunque no parezca con esta voz que tengo de gazallero después de concierto y de la marcha posterior. Uh-huh. Y bueno, mi compañero Chisco. A ver, venga, ahí está. Pues bueno, yo soy Chisco Argüelles, soy batería del grupo y tengo barrio en esta gran ciudad. Uh-huh, bien, vamos por aquí, venga, por aquí. ¿Qué tal? Me llamo Marcos y soy el guitarrista, digamos, solista de la banda. Bien. Yo soy Tom y soy el bajista. Vale, yo sé que intentaros acercaros al micro. Yo soy muy pesadito, pero para que se os oiga bien, porque si no se os oye como si estuviéramos en una ratonera aquí, y joder, que se os escuche bien. Bueno, comentadme, antes que nada, sobre todo, ¿cuándo surge? Yo no los conozco, salvo por Oscar, evidentemente, y para mí sois una sorpresa. ¿De dónde salís? ¿Cuándo os metéis en esta locura? Y de Mallorca. Que yo no sé si Mallorca hay una escena musical, la hay, no la hay. No sé, en Madrid a lo mejor es más fácil montar un grupo, pero en Mallorca no sé si es más jodido. A ver. En Mallorca hay mucha música y de muchos estilos. Hay a tope de música. Lo que no hay es escena musical como tal. No hay una reacción de salas o industria como tal. Pero grupos a mansalva. Toma ya. ¿Y cómo surgís una banda como vosotros? Bueno, yo llevaba unos 10 años con bandas tributo y demás, y acabé un poco hasta la polla de tanta versión, y llevaba como años rondándome la cabeza de montar otro proyecto propio, porque tuve un grupo hace años, hace 15 años, que tuvimos cierto éxito, digamos, concursos musicales a nivel nacional y local y demás, uh-huh. Pero acabé muy desencantado de cómo acabó la historia, y pues me pasé tantos años haciendo versiones, hasta que dijeron, necesito componer de nuevo y tal. Y empecé a buscar un productor. Y que soy de la vida, había una banda en Mallorca que se llama Yo-Yo Banana, que me gustaba mucho de su producción. Justo Marcos era guitarrista. Uh-huh. Y también hubo un tío que vi en directo en Mallorca Live, que se llama Tony Bloom. Y también me flipó mucho su producción, me pareció muy fresca, muy actual. Así que coincidía que Tony Bloom era el productor de él mismo, de su propio disco, y también el productor de Yo-Yo Banana. Que Tate, ese es el punto que necesito. Toma ya, o sea que y vas enganchando a todos los miembros que tenemos aquí contigo. Bueno, fue un poco posterior. Primero quedé con Tony, estuvimos. Bueno, yo le presenté como 40 canciones mías, compuestas al lado de mi vida, para ir a explicar el tipo de producción que yo buscaba. Y me dijo que no valía ni una de esas canciones que yo he traído para lo que yo quería. Toma, así para empezar. Claro, yo, claro, bueno, sin mediante todo eso está en la, o sea, claro, bueno, yo ya le, ahora les pregunto a ellos porque por qué se enganchan a este proyecto, cómo se enganchan bueno, y qué les gusta de lo que tú estás aquí metido, ¿eh? Sí, bueno, te cuento un poco lo hacia dónde iba, pues le traje tres canciones a Tony nuevas que compuse en un mes y esto dijo, sí, esto es lo que tú necesitas para tu proyecto. Toma ya. Y nada, estuvimos un año, pues tuve un año componiendo canciones y produciendo mano a mano, él y yo solos en el estudio. Y así salió el primer EP que se llama I, sacamos en enero de 2020. Y unos 4 o 5 meses anteriores, pues ya empecé a pensar en la banda. Y tiré de Chisco, que es el batería, que era mi compañero musical, pues tiene otras bandas. Y también mi compañero de trabajo en mi oficina. O sea que estamos todos. Joder, o sea que no se escapaba ni de coña, ¿no? Lo tenía mal. Luego tiré de Marcos, porque lo que decía antes, tocaba en Yo-Yo Banana. Me parecía un pedazo de músico súper elegante, su puesta en escena y tal. Y hubo dos integrantes más que al final, por temas de la vida, pues tuve que dejarlo. Y hace un año fichamos a Tom como bajista, después de una gran búsqueda de bajistas que era muy complicado. En Mallorca no hay bajistas, chicos, hay que estudiar un instrumento, bueno, bajo. Ya, ya sabéis, la gente que nos estáis escuchando en Mallorca, a ver, tenéis que empezar a estudiar el bajo, esto de la guitarra y estas cosas, ¿no? Que es que todos tienen un... guitarristas, no, bajistas. Los bajistas son las mejores personas del mundo, porque lo que nadie quiere hacer es tocar el bajo. O sea, es que tocar el bajo es que es muy buen tío. Bien, bien, bien. Yo conozco también a algunos bajistas, pero bueno, dijeron, sí, son gente maja, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, una historia detrás de curro sin parar. Sí, es decir, un año de grabación del primer disco, hicimos dos conciertos de presentación de ese disco y teníamos una gira preparada y llegó la pandemia. Toma ya. Bueno, la verdad es que eso a la mayoría de los grupos les ha afectado, ¿verdad, Óscar? Sobre todo, había grupos que ya tenían una inercia y, bueno, durmieron y volvieron, pero había un montón de proyectos que hemos traído aquí que la pandemia les ha jodido el arranque, que era lo más importante, ¿no? Como a ellos y un montón que han venido, que siempre nos dicen, no, teníamos el disco grabado y cuando íbamos a sacar la pandemia, teníamos esto, la pandemia, y ahí sí que es complicado, ¿no? Porque claro, te parten una inercia que es muy necesaria. Cuando ya eres más consagrado, evidentemente te jode igual, pero ya estás ahí, la gente no se va a olvidar de ti, lo que hayas trabajado se ha quedado ahí, ¿no? Entonces es muy complicado. Y lo que le quería preguntar, bueno, lo que ha comentado él, ¿no? Que hay mucha música. Y yo todos los grupos que voy conociendo de Mallorca, cada uno es de un estilo totalmente distinto, ¿no? Que me llama mucha atención, que no hay unas... Sonaban los Black Cats. Black Cats de rockabilly. Quizá Andreu puede parecerse más, pero no es rockabilly tampoco. Vosotros sois un indie, pop, rock, ¿no? Yo no sé qué más. Los Big Juju, estos que los vi el otro día, que es una banda totalmente distinta blues, a todos vosotros, de blues y de rock americano, ¿no? Es decir, joder, tío, parece mentira que en un chiste tan comprimido haya tanta música, tanta disparidad, ¿no? Es curioso, es yo curioso. Yo creo que sobre todo hay grupos de rock, de metal, de punk, ¿no? Más que de pop, te diría. Sí. Hay poco pop en América. Creo que del estilo que hacemos nosotros, por ejemplo, si hay dos grupos, son muchos. No, yo hablaba un poco de lo que voy conociendo. Claro, la verdad es que en eso tú tienes razón. Yo creo que grupos así de vuestro estilo, pocos. Bueno, antes de pinchar ya un tema para que la gente ya empiece a escuchar, yo sí le quería preguntar al resto de compañeros que están aquí, ¿por qué os metéis en el proyecto con él? ¿Qué os mola de este proyecto? No sé, os llama la atención, que os gusta la melodía, no sé, ¿por qué os metéis en este proyecto? ¿Por amistad pura y dura? ¿Que dice, joder, es que le queremos y es un tío muy majo? ¿O porque hay algo que convence? Es un tío muy majo, pero yo no lo conocía. Pero bueno, al margen de que sea un tío muy majo y amistad y todas estas cosas, que es muy bonita, esto muy hasta uno le hace hincharse el pecho, pero musicalmente, ¿por qué os engancháis al proyecto? Personalmente yo me enganché cuando me llamó y me lo propuso. Me gustó la idea de volver a tener un proyecto, digamos, más profesional. Estaba tocando en grupos con los amigotes, en baretos, versiones. Estaba un poco cansado ya de eso. Lo que le pasaba a él. Cuando me lo propuso, dije, hostia, tengo ganas de aprenderme canciones originales, tocar música original, ir a tocar a sitios donde no he tocado nunca, venir aquí a Madrid, ¿sabes? Eso lo tenía en el horizonte y me motivaba. Bien. Y a nivel musical, ¿qué te engancha del proyecto? ¿Qué os engancha, por ejemplo, al resto de compañeros que estáis aquí? Evidentemente la parte más profesional lo entiendo, porque uno estáis apostando ya con el grupo a muerte, ¿no? Pero aparte de eso, a nivel musical... A ver, yo personalmente a nivel musical sí que es verdad que es un estilo que desconozco, pero tal, y me pasa que cuando me subo a o empiezo a tocar algo nuevo y demás, aunque es algo que a lo mejor yo no me pondría para escuchar, si lo estoy disfrutando mientras toco, para mí ya es todo. Hostia, Claro, es... yo soy muy folky, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho el folk y vengo de un grupo de folk y demás. Y es verdad que cuando escuché el proyecto por primera vez dije, hostia, pues no lo tengo claro del todo. Pero así como vas viendo sobre todo los directos que son más rockerillos, son más tal, pues te engancha, al final te engancha y ahora súper a gusto y me gusta muchísimo. Bueno, oye, bien, bueno, Chisco, ¿verdad? Chisco. Bueno, acércate tú al micro y antes de que pinchemos ya el tema, dime qué te engancha a ti de este proyecto, aparte de la amistad y estas cosas tan bonitas, que está la exaltación de la amistad es muy bonito, pero a nivel musical, ¿qué te mola? Sí, bueno. Acércate bien al micro, todo lo que puedas, bien. No, bueno, yo ya tenía recorrido con Deo del grupo, era el que ya lo conocía, habíamos tocado en distintos grupos y yo, la verdad es que cuando me presentó las canciones a mí me gustaron mucho. O sea, yo le tengo mucha fe al proyecto. Sé que cuando tú te metes a hacer temas propios, las cosas pueden salir mejor, pueden salir peor, pero yo lo que tenía claro, viendo un poco cómo él lo estaba planteando, es que si salía, genial, y si no salía, no sería ni por esfuerzo, ni por talento, ni por ganas de hacerlo. Entonces, pues yo dije, joder, pues muy bien. Y me pasaba un poco también como a Marcos, que yo llevaba ya muchísimos años sin un proyecto de temas propios. Y creo que hacer versiones está muy bien, pero estás recreando la música que ha hecho otro. Y cuando yo ya siempre tenía desde hace muchos años esa sensación de que cuando tocas versiones vienen y te dicen, hostia, qué guay, qué bien lo has hecho, te quedas diciendo, pues muchísimas gracias por el cumplido, te lo agradezco porque hay un trabajo, pero esto lo hizo otro, no es mi mérito. Entonces es darle la oportunidad a algo que, aunque las composiciones son de Teo, pero como hay una producción del directo importante, aparte de la del estudio, pues lo sientes como algo tuyo. Y a mí eso me enganchó mucho. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos arreglado ahí el micrófono, que al principio no se le escuchaba muy bien, se lo escuchaba así bajito, pero ya lo hemos arreglado. Así que es un gustazo. Bueno, vamos a pinchar un tema. Venga, elegidme un tema para que pinchemos de primeras, para que la gente escuche. El que queráis, por alguna razón concreta, venga. Del primero. Disco. Acércate. ¿Del primero o segundo disco? Bueno, yo tengo aquí unos temas que me ha pasado vuestro Oscar. Del segundo disco, supongo. Sí. Vale, pues si quieres pon Aquí le hagan daño, que es un tema para mí muy especial que compuse para mi hijo. Y es una canción quizás que no nos representa demasiado porque es una especie de pop funk, pero que creo que es muy bonita. Bueno, pues vamos a ver si a nivel técnico, a ver lo que no nos falle el ordenador. Y Don Oscar, antes quizás que nada, a lo mejor tu canción más personal, ¿no? Del disco. Sí, es una pregunta muy de entrevista. Sí, no, pero claro, como es una experiencia tuya. Cierto, no, es una canción que la letra dio muchas vueltas. Bueno, pues ahí está sonando, no nos falla la técnica. Enseñarte lo que sé, quizás yo estoy equivocado. ¿Cómo saber si lo hago bien? Si lo que doy te es suficiente, soplar el viento a tu favor, poner en tu parte la buena suerte, que nada malo nunca te pase. Y si tiene que pasarte algo en lugar de ti, que sea a mí, a quien le hagan daño. Música. armarte de valor, para que seas lo que quieras. Por más que caigas otra vez, tú solo pienses remontar como sea. Como esconderme en tu piel cuando la vida pegue fuerte. Quiero sumar en tu ecuación que descartes a la gente que reste. Que nada malo nunca te pase, y si tiene que pasarte algo, lugar de ti, que sea a mí, a quien le haga daño. Bueno, ¿a quién le hagan daño? La verdad es que es un tema que lo estábamos comentando fuera de micrófono, y lo comentabas también antes de pinchar el tema, muy, muy personal, además. Sí, es un tema para mí muy especial, todo lo que te comentaba. Es decir, me pensé mucho a la letra. Cada frase tiene para mí un significado especial. Uh-huh. Y es reconocer que el amor por tu hijo está por encima de tu propia persona. Uh-huh. Y es lo que te va a reflejar esa canción. Sí. Además que me llama mucho la atención, porque cuando se hacen este tipo de canciones suelen ser canciones como muy íntimas, ¿no? Y sin embargo él ha hecho una canción como muy, con una letra muy íntima, pero muy abierta, muy divertida, muy hacia afuera, ¿no? Es cierto, es cierto. Es que yo cuando empecé como cantautor con la guitarra acústica y pateándome los bares, ¿no? Y hice muchas baladitas y mucha canción de cantautor, y acabé un poco cansado también de ese rollo, y me daba mucho miedo tirar a Benman hacia según qué sí, estilos, no, entonces bueno, dentro de que es una canción íntima, no quiero que sea una balada. Lo disparas a una música precisamente totalmente abierta, totalmente que a lo mejor son letras normalmente más de vamos a bailar, vamos a divertirnos, vamos a tal, ¿no? Sin embargo, tú le metes en una canción que podía estar ahí, le metes una letra muy íntima, yo creo. Digo, que me llama mucho la atención. Y bueno, y un tema que además musicalmente, que también Xisco, fuera de micrófono, estaba comentando que ayer en directo, bueno, y en directo lo solís hacer todavía más funky, ¿no? Como más fiestero para bailar, ¿no? Sí, sí. El contraste de una letra con una música a lo mejor más alegre, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Además que Xisco el funk también le mola bastante. Y también Marcos también le ha dado en algún momento al funk, entonces, como que tendrá gusto ahí. A mí me sorprendió de la banda ayer el directo. Súper potente, tío. Yo voy a escuchar el disco, está muy, muy producido, y cuando escuché la banda en directo, tío, vi otra cosa. A ver, no otra cosa, vamos a ver. Vi más, como más potencia y una banda de directo, ¿no? No intentar hacer lo mismo en el disco, en el directo, sino decir, estamos en directo, chicos, vamos a por ello. He ¿no? buscado. Es decir, ahí viene lo de la producción en directo. Es decir, los compañeros, no estamos todos trabajando a fuerte, ha sido en el directo. Pero que además es, yo les vi, tienen una producción muy, muy gorda, intentan hacer un poco también que se vea el disco, pero a su vez le meten un directo potente, y bueno, la canción en concreto se nota, ¿no? Oye, ¿y qué diferencias uno puede encontrar? Que antes me lo decíais, que yo creía que era vuestro primer disco, pero ¿qué diferencias uno puede encontrar respecto al primer disco? ¿Habéis evolucionado o cambiado sonido? No sé, a ver, entiendo que radicalmente uno no puede cambiar el sonido, ni debe. Pero ¿qué habéis evolucionado o conseguido en este disco que no hayáis conseguido en el primero? En el primer disco, como contaba antes con Antonio, el productor, tuvimos muchos choques a nivel artístico, ¿no? No, un buen rollo entre nosotros dos, pero tuvimos que poner en común muchas cosas y fue un poco complicado al principio. En cambio, el segundo ha sido todo rodado, ya había una forma de trabajar, ya nos conocíamos, todo era mucho más sencillo y ya sabía perfectamente qué es lo que yo quería o no quería que sonara el disco. Y quizás el segundo disco es... se acerca más a lo que yo iba buscando. Y aún no he encontrado todo exactamente lo que estoy buscando, la verdad. Claro. Y en ese sentido, ¿en qué les has metido más caña a tus compañeros que están aquí a la hora de grabar el disco? No, no, caña no, es decir... caña o exigencia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Han grabado partes, pero no todo el disco. En realidad hemos grabado casi todo entre Tony y yo en el estudio. Ahora, la evolución hacia donde va Batman, a mí, mi intención es que este tercer disco, que ya saldría un poco en 2024, sería este año 2023 aprovechar para componer juntos, o componer yo y producirlo juntos, y después ya pasar por el filtro del productor. Posiblemente cada uno pueda aportar también sus cositas. Claro. Siempre dentro de una línea de Batman, si estáis de ahí, pero sí que a lo mejor será algo ya más de todos. Perfecto, bueno, Oscar, que me quede ahí para. Un disco muy especial, ¿no? Porque con todas las influencias que tenéis tan dispares, ahora mismo a lo mejor está más basado en tus influencias, ¿no? Y en tu forma de ver la música, pero con todo lo que habéis contado, folk, todas estas músicas, podéis ser un disco donde hay un salto de evolución de la banda, un poco, digamos, no solo tu visión, sino la visión de toda la banda, que puede ser algo muy apetecible. Monté este proyecto solo, a inicio, porque tuve una mala experiencia con mi grupo anterior, porque no se dejaban unas cosas claras de hacia dónde iba el proyecto y cada uno tiraba hacia su rollo y al final era algo muy ecléctico y que no tenía una línea clara y no quise volver a tener que discutir con el resto de la banda hacia dónde iba aquello, pero lo que no significa que ahora las nuevas canciones sí que podemos trabajar, pero ahora también hay un segundo nivel que es el productor también es muy tiquismiquis, no, sí, y hay que pasar también su filtro, ¿sabes? Y bueno, entre todos nos filtramos y supongo que sabe lo mejor. No, bueno, si hay sintonía, eso puede ser un arma de doble filo, como digo yo, puede salir muy bien y puede salir mal, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, todas sus influencias se pueden plasmar evidentemente en que la gente que está en el grupo sepa dónde está, ¿no? Pero y adaptar todas esas influencias y todos esos niveles musicales a la banda donde está, ¿no? Y entonces ahí es donde se crea ese buen rollo, donde puede ser positivo, y sin embargo, pues si hay gente muy cabezona, que yo quiero esto, que yo quiero otro, puede ser un rollo muy negativo, como te ha pasado. También, ¿no? también se verá la creatividad de cada uno, es decir, qué puede aportar a nivel creativo. Cada uno tiene, en este grupo, tiene como un rol y hace unas cosas que el otro es incapaz de hacer. Y eso está muy guay, pero hemos conseguido cierta, ¿no?, sinergia de todos. Sí, como una simbiosis entre todos que... Yo solamente no puedo hacer nada que hace Tom no puedo hacer lo mío, yo no puedo hacer lo de Marcos, no, y así. Incluso a lo mejor él te dice, mira, con sus influencias, mira si hacemos esto, y tú dices, uy, va, y a ti, pues está muy bien, y a ti a lo mejor no se te hubiera ocurrido, porque bueno, porque... en Tom es de los gadgets, en el sentido que conoce todo lo que son los gadgets, sonidos, tal, ese es su palo, ¿no?, quizás. Y bueno, cada uno tiene su rollo, te digo. Claro, pues yo, hay continuidad interesante. Claro, yo fíjate que en ese sentido y un poco por donde iba Oscar y la historia, es decir, bueno, yo no sé, para el resto de miembros que estáis ahí, evidentemente llegáis, lo tenéis ya casi todo estructurado, pero yo no sé si cuando vais grabando dices, joder, yo es que aquí le metería esto, y él os dice, bueno, espérate, tranquilo, pero no sé si cuando estabais grabando dices, coño, yo es que le metería esto, y por ahora, ¿cómo ha sido la grabación? ¿Habéis ido ahí con pies de plomo, despacito, según vaya os va diciendo, o ya estabais diciendo, venga, tengo ganas de meter esto aquí, esto? No, esto es lo que estás hablando tú ahora, de yo le metería esto tal, es la producción del directo realmente. Yo en vez de las canciones le voy metiendo cositas, algún leak, alguna cosita, y lo miro en el ensayo, sí. Y si le pone buena cara, pues guay. Y si hace algo así, pues no, otra cosa. Bueno. Está saliendo muy natural eso. En el directo hacemos arreglillos que me han salido ahí en el ensayo tocando, hostia, esto mola tal. Y se han quedado para mejorar la canción al final. Sale todo muy, muy natural. ¿Y sabes que funciona mucho? El error. Bien, bien, es así. Muchas veces salen cosas muy guays de una cagada. En plan, ¿es que has hecho? No, me he equivocado, pero está guay, tío, en serio. Y ha pasado muchas veces, tanto a la hora de grabar el disco como cuando estábamos ensayando. Claro, entiendo que esto luego a la hora del directo, a lo mejor uno se encuentra a escuchar cosas muy diferentes o no muy diferentes, con matices que no hay en el disco, claro. Efectivamente, para eso es la música está viva y estamos en el ensayo y mejoramos la canción a medida de tocarla, creo, vamos. Qué bien, qué gozada, ¿no? O sea, que os lo pasáis pipa. Yo no sé si improvisáis mucho a la hora de tocar en directo. Dices, bueno, nos da cuartelillo y ta, ta, ta, ta, ta. Imposible. O no, tú llevas ahí. Imposible, vamos con pistas, entonces no podemos movernos de ahí. ¿Hay algún tema que, bueno, una versión que hacemos de Turnedo que sí que vamos por libre, pero todo lo demás está muy cuadriculado. Bueno, antes de meter otro tema para que la gente vuelva a escuchar, bueno, ¿qué tal el directo de ayer? Porque ya hemos dicho al principio que estuviste. Yo no sé si es la primera vez que tocáis en Madrid. Primera vez. Toma ya. A ver, chico, venga, acércate al micro, venga. Venga, hay que currar, venga, dale, dale. No, bueno, muy bien. Es la primera vez que tocamos en Madrid. Y es el primer concierto de presentación de Pausa Dramática. Entonces, claro, nosotros veníamos con la energía a tope. Presentamos un nuevo disco, vamos a Madrid, una sala como Maravillas, que es una sala mítica. Y, jolines, pues todo bien, ¿sabes? Todo bien, de lujo. La verdad es que fue una gozada. Y aparte, nosotros hacemos dos trabajos, que es lo que venimos comentando poco a lo largo de la entrevista. Hay dos trabajos, un trabajo que en este caso ha sido más personal de Teo, que es la grabación y lo que es la creación del disco, pero luego hay muchísimo trabajo de la producción del directo. Yo no sé cómo trabajan otros grupos, pero nosotros tenemos a día de hoy dos trabajos, el de la producción del disco y el de la producción del directo. Son dos producciones y cada producción tiene su historia. ¿Eso qué significa? Que tú vas a escuchar lo que oyes en el disco, pero con una evolución y pensando en el directo. Y entonces es un proceso natural. Vamos tocando las canciones. Al principio las tocamos muy parecidas a lo que estás escuchando en el disco, pero se produce una evolución natural en lo que vamos ejecutando cada uno. Entonces llegas al directo con una evolución en la que tú te sientes cómodo como instrumentista, porque aunque a lo mejor yo no he grabado todas las baterías, pero al final estoy tocando las baterías que yo he creado para el directo y creo que a los compañeros les pasa un poco igual. Claro. Entonces es una manera a día de hoy de, aunque es un proyecto muy personal de Teo, pero también es nuestro proyecto porque lo estamos evolucionando en directo entre todos y vinimos ayer con un montón de ganas, salimos súper contentos del concierto, la respuesta de la gente yo creo que fue muy buena. Incluso había gente que había venido expresamente a vernos, que nos había conocido durante la pandemia a través de Spotify y tal, y joder, subidón brutal. Bien, bien, oye, pues vamos a meter un tema para que ya la gente también escuche más música. Y venga, elígeme el tema que te guste a ti más, sobre todo de tocar, a ti, chico, ya que está, ahí le dejamos. Ahora, venga, tú que estás ahí en la batería, que los baterías siempre pasan como más desapercibidos. Venga, ¿qué tema te gusta especialmente, por alguna razón? Bueno, a mí, yo soy muy fácil para eso. A mí realmente, y no es broma, a mí me gustan todos, y Teo lo sabe. Cuando él me pasa una canción, siempre me encuentra diciéndole, joder, es la hostia esta canción. Esta canción es el hit. Ya, pero hay alguno. Claro, pero fíjate, lo entiendo. Pero hay alguno que digas, a ver el setlist, a ver cuándo me toca. Mira, a ver cuándo me toca. Yo te voy a decir, no es. Como instrumentista, no es la canción donde yo más me realizo. Pero Imperfecto es una canción que ya tiene recorrido de atrás. Y yo la escuché por primera vez en la versión de otra gente, no era la versión, aunque es una composición de Teo, él la había cedido a otra gente, y cuando la escuché y Teo no estaba, yo dije, hostia, qué temazo más bueno, y luego resultó que era de él, o sea, y esa canción tiene mucho rollo. Pues ahí está sonando, y suena aquí, Generación Suicida, no vayáis. Perfecto, a pesar de lo que dicen, imperfecto. Sabe mal desmentirte, imperfecto, aunque la fama me precede. hecho es el hecho de sentirme bien por dentro. Ya no espero esa máquina del tiempo que un día quise inventar. Imperfecto es lo que piensa mi reviento. Les tengo ganas al momento y lo destruyo ahora que le simulo. No es parte del plan, no es parte del plan. Perfecto o imperfecto, quien hace la selección, quién es el necio, quien tiene la potestad de alienar todo el universo. Imperfecto es lo que piensa mi reviento. Les tengo ganas el momento y lo destruyo ahora que el disimulo. No es parte del plan, no es parte del plan. Bueno, pues aquí seguimos en el programa Generación Suicida y la verdad es que es un gustazo. Seguimos con, bueno, voy a ver si lo digo bien porque en este tipo de nombres muchas veces me equivoco. Beckman, Beckman, a ver si no lo digo, perdonadme la pronunciación, ¿eh? ¿Se puede pronunciar con la K o sin la K? Ah, entonces, pronúncialo para que lo diga bien, coño. Pues es Beckman o Beckman. Beckman, bueno, yo si lo pronuncio mal, perdóname, estas cosas. Yo hacía la comparativa de que dice, esta banda tiene el grupo de estrella del fútbol, ¿no? Que cada uno dice el nombre de una manera. Para Haaland, uno dicen Haaland, otro dicen Haaland, otro dice... Sí, un tío me callaba y me dijo, Batman, Batman, me dijo Batman, y yo, Batman, digo, vale. Yo al principio llamaba Beckham. Bueno, si os parece, antes de continuar, sobre todo para que la gente que nos esté escuchando, que diga, joder, pues me llama la atención y se pongan a visear en internet, vamos a deletrear el nombre, aunque sea muy muy así, para que la gente lo apunte y ya se ponga a bichear después del programa, aunque lo pondremos luego en el podcast y todo esto, pero para que la gente se ponga a bichear, venga. El Beckman, el nombre viene porque yo cuando era pequeño era fanático de Cazafantasmas y Bill Murray era Peter Beckman. Ah, y por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Y Beckman es V de Valencia, E de España, N de Navarra, K de Kilo, M de Madrid, al Alicante y viene de Navarra. Bueno, ya solamente con lo que has dicho. Con una diéresis. Eso lo iba a decir yo. Con una diéresis. Para cagarla más. Vale. La bueno, diéresis de Argüelles. Bueno, claro, yo te digo, esto es como un nombre muy friki, pero oye, para la búsqueda, yo creo que mucha gente la metemos la pata con lo de la diéresis, ¿no? No le diré clavo, creo. No, yo creo que el buscador eso no te lo dice. Para que lo entendáis, como Moldy Crew. Que tiene una diéresis la otra. Ahí está. Claro. Bueno, nosotros ya pondremos, cuando pongamos el programa también en el podcast para que la gente lo escuche, se lo descargue, pondremos enlace para que se metan directamente en vuestro Facebook, redes sociales, y que no haya problema con el nombre y estas cosas, que es verdad que nosotros estamos más enterados, pero hay gente que le cuesta mucho más. Así que está. Bueno, estábamos hablando, y como somos así de friki, yo soy de friki porque también me gusta mucho la serie B. De hecho, ayer me empecé a hacer un tatuaje dedicado a los Gremlins. O sea que, imagínate. Y tengo la primera parte hecha. Es de los míos. O sea que, y tú me has sorprendido porque estábamos hablando de Oscar, del primer disco y tal. Y tú decías lo de Carpenter, el primer tema, que es un disco y un tema que tú le tienes cariño. Así que venga, habla el porqué de este tema. Sí, no, te contaba que Carpenter fue el primer tema que compuse para Batman. Y fue el inicio de todo para mí. Aparte, soy muy cinéfilo, me encanta el cine, he visto todo ochentero, le doy mucho al cine. Y justo me pilló me pegó un ciclo de películas de Carpenter, me vi como 8 o 9 seguidas en un mes, ¿no? Y justo ya era un momento que en la política había un montón de movidas, como siempre se ponen de acuerdo, siempre tiran para su lado y al final quien pagamos el pato somos nosotros. Y juntar dos cosas. Me imaginaba en la cosa de Carpenter en la película, ¿no? Que están todos metidos como en un búnker y todo el mundo desconfía de todo el mundo y tal. Esto en plena pandemia era lo del búnker, ¿eh? Fue anterior, fue un poco. Hostia, o sea, premonitorio, ¿eh? Sí, premonitorio. Y se me ocurrió juntar las dos cosas: juntar el Carpenter y ese. Joder, ese sonido oscuro, ese mal rollo, ¿no? Esa asfixia, y juntarlo con lo de la política. Y bueno, ahí salió la canción. Toma, luego pondremos el tema. Pero bueno, yo no sé, Óscar, que yo acaparo toda la conversación. No. Yo no sé si tú quieres ahí meter banda. Tú no, dímelo, además, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Además, la banda es... Este tema te gusta a ti mucho, porque estábamos fuera de micrófono. Yo lo escuché ayer y ya lo de Carpenter me llamó mucho la atención, porque yo también soy muy... No sé si llamarlo cinéfilo, ¿no? Pero sí que veo mucho cine y muy, muy, muy aficionado. Y me gusta el cine desde los años 40, a los clásicos, hasta los 80, los de los 70, o sea... Y me llamó la atención por el director, ¿no? Y bueno, pues por lo menos como lo hiciste en directo, me sonó muy rock. Fue que era de los temas que más me sonaron a rock, del concierto. Tiene un riff potente y tal, y supongo que de ahí viene el rock. Yo estoy súper contento con esta canción, la verdad. Para mí es la mejor composición de Batman. Yo eso que tú dices de Carpenter de tal, lo asociaba más en esa época. A la película de Tarantino, Reservoir Dogs, ¿no? Decíamos, estamos todos encerrados en un sitio que nos queremos pegar de disparos, todos aquí. ¿Sabes? Exactamente. Pues igual. O sea, que sentí una cosa parecida a la tuya, ¿no? Y la llevé al cine, ¿no? Digo, tío, es que aquí estamos como en esa película, encerrados y disparando a discreción unos contra otros, tío. ¿Sabes? Bueno, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Ya que estamos aquí, disparando con el tema, pues oye, vamos a pincharlo a ver que no nos falle la técnica. ¿Hasta cuándo? Nadie se fía de nadie, como en la cosa de Carpenter. No hay quien respire este aire. No somos distintos de las fieras salvajes. El tensión va aumentando. Los extremos se van excitando. Nadie se fía de nadie, como es la cosa de Carpenter. No hay quien respire este aire. No somos distintos de las piedras salvajes. Nadie se fía de nadie, como es la cosa de Carpenter. No hay quien respire este aire. Fieras salvajes. Bueno, la verdad es que absolutamente impresionante, ¿eh? Impresionante, y entiendo, porque que este tema, como tú dices, que haya pasado desapercibido, te duele, ¿no? Especialmente, ¿no? Sí, porque iba a ser el segundo single del primer disco y ya no hubo single. Entonces se quedó ahí un poquito abandonado, me da penilla. Pero bueno, pues nada, en el directo a la gente le gusta y lo importante. No, además en el directo ya suena más rock, ¿no? Bastante cañero. Yo creo que es el... de lo que escuché ayer, el tema más cañero de... Porque tengo que decir que la banda es sorprendente, porque te empieza suave y te va creciendo y la instrumentación va creciendo, ¿no? Y hay canciones que sutilmente acaban siendo muy potentes, rockeras dentro de lo que es vuestro sonido. Sin embargo, esta empezaba directamente a golpearte en la cara, que es lo que a mí me sorprendió, y por eso dije que igual no es ni más rockera ni menos que otra, ¿no? Lo que pasa es que yo di cuenta de que vais como haciendo los temas van creciendo, van respirando en el mismo directo, ¿no? A lo mejor me empiezas con una voz y una base, y todo eso añadiendo, y él va añadiendo luego una guitarra más potente, y yo creo que eso es algo... Está buscado. Que aunque no seas el estilo a lo mejor que a ti te mola, ese directo es... te atrapa. Te atrapa porque tu curiosidad te atrapa, ¿no? Aunque tú seas más rockero, más bluesy, más otra cosa, ¿no? Y es una de las cosas que me gustan de la banda, ¿no? Decir, tío, es que me llevan de la mano a un sitio. No es una cosa sistemática que se repite constantemente y con un estribillo. Además que como que estas bandas que llevan ese tipo de electrónica suelen ser muy cuadriculadas, porque lo llevan todo ahí y de ahí no se salen. Sin embargo, vosotros sí que buscáis ese camino para llevarnos con todo eso que lleváis, ¿no? Claro, el término, un poco como habla Óscar, de lo de la electrónica, o esas bases, o yo ahí estoy muy muy perdido porque yo me manejo en otros estilos de música, pero ¿cómo se consigue equilibrar para que a lo mejor no nos vayamos a la música completamente electrónica? Porque a mí me gusta más el rock, pero a ver, la verdad es que escuchando vuestro disco, o metéis en otras historias, no sé si la etiqueta es indie, pop, no sé cómo podemos llamarle, pero sí que es verdad que está equilibrado, y a mí me gusta, aunque no sea, aunque yo vengo del rock, y no sea rock completamente sin base, ni este tipo de historias, no sé si me explico, ¿eh? Súper bien, es que habéis dicho un montón de cosas interesantes los dos. En cuanto a esto último, básicamente es el productor que te coge la pechera y te dice dónde vas. Me pasó cuando empecé a grabar el segundo disco, me pasé como medio año, 9 meses, escuchando mucha electrónica. Y iba muy motivado con el tema electrónico, y le dije de avanzar hacia ahí. Y empezamos a avanzar hacia ahí. Hasta que un día me dijo, hasta aquí, tío, no lo estamos pasando. En autómatas se fue mucho la flapa, empezamos a darle mucha electrónica y tal. Y al final dimos un paso para atrás y lo llevamos un poco a otro terreno. Pero que es muy fácil que te vayas. A mí no soy de más músicos, pero a mí me da mucho por escuchar un estilo musical durante unos meses. Y al final me salen canciones relacionadas con ese rollo. Claro, yo no sé si con la colaboración de ellos, a lo mejor en el próximo disco que ya vayan a meter, va a sonar un poco más diferente o otra vuelta de tuerca. Yo no sé las ideas que tienen ellos de, a lo mejor, de que se les ocurre, se les ha ocurrido. No sé, no sé. Ya nos dirán ellos que, por ejemplo, que el resto de compañeros, ¿tenéis ya ideas de meter para el próximo disco? No sé si ya está trabajando en él o no. No, aún no, estamos hasta ahora, bueno, empezamos esta gira de presentación, entonces hemos estado muy motivados con acabar, con tener un proyecto bien, bien hecho. Será a partir del año que viene que sí que ya nos pondremos a manos a la obra. No sé, yo espero que me aporten riffs de chulos o efectos, sonidos, que me motiven a la hora de componer. O ritmos de batería extraños que. Es que al final. La forma de compa que tengo yo es que cuando me viene algo, es algo que me siento como una chispa, ¿no? Algo que es como que pasa especial y a partir de ahí va la composición. Yo espero de ellos eso, que me den chispas. Bueno, ya está añadiendo presión, ¿eh? Ya está añadiendo presión, ¿eh? Yo pienso que la experiencia se va a notar, la experiencia de la carretera, porque en la carretera vais en furgoneta, vamos a poner esto, escucha esto, y yo creo que enriquece mucho porque vais escuchando música, él pone un grupo que tú no conocías. Y cosas de estas, ¿no? Y bueno, yo creo que al principio a lo mejor la forma de componer quizás sea muy tuya y en un momento dado muy encerrados, y que ahora toda esta apertura nos va a lo mejor te permite otro punto de vista. Y una cosa que quería aclarar de lo de antes es que muchas veces he visto grupos, no demasiados, pero he visto grupos donde eran esclavos del sonido electrónico, ¿no? El sonido electrónico marcaba la pauta, y por lo menos lo que yo percibo es que el sonido electrónico puesto está a favor del grupo, no os esclaviza. Entonces eso es cuando yo digo, muchas veces digo, no meten electrónica, pero es muy sutil. Cuando yo digo eso es porque está a favor de la canción, no esclavo de la canción, ¿no? Y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Sí, yo no me vería en un grupo, no sé cómo explicarte, como La Unión. Claro, tío. Que pasaron de su grupo de pop o rock y tal a hacer totalmente electrónica. Me sentiría como si fuera un karaoke, y no me veo en ese terreno. Bueno, pues yo la verdad que con todo lo que estamos hablando de lo que puede ser el próximo disco, estoy como muy atento. Pues yo creo que va a ser un concepto totalmente distinto, menos sí. Un poco de todos también, todos aportarán. No, y quizás lo también. Que dices tú, que a lo mejor él te pone un tema que es ese chispazo que necesitas tú, que no conocías, para dar una vuelta de tuerca a todo el sonido, o no a todo, ¿no? A esa evolución hablamos, ¿no? Bueno, para ir rematando, porque la verdad es que el tiempo también nos va pillando, y también para que ya también vayáis a descansar, que les pillamos aquí así, la verdad es que es un gusto. Pero bueno, antes, sobre todo, ¿dónde la gente que nos está escuchando puede, pues venga, meterse en internet, en Facebook, redes sociales, para coger, conseguir el disco, ponerse en contacto con vosotros? ¿Qué puede hacer la gente que está escuchando y dice, coño, pues me está molando, me está molando, vaya, me está sorprendiendo? ¿Qué pueden hacer? Le dejamos con la gana, así que se jodan estas cosas. Ya sabré, no compré disco. Te puedes imaginar que estamos en todas las redes sociales posibles. Sí. Pero donde más trabajamos es Instagram. También estamos en Facebook y en Twitter, pero sobre todo en Instagram damos caña. Y en YouTube también están todos nuestros vídeos. Nos hemos pegado una matada este año de grabar singles con videoclip. Que no ha visto nadie, estaría muy guay que alguien se echara una vuelta por YouTube. O sea, que irán saliendo, ¿no? Irán saliendo. Han salido 5 videoclips este año y estaría guay que la gente los viera un poquito. Porque ha sido muy divertido hacerlos, pero no han tenido el seguimiento que esperábamos. Pero bueno, en todos los sitios nos encuentran y contestamos rápido. Y buscamos locales para tocar. O sea, amigos, estamos dispuestos todos a venir con nuestras mejores galas. Bien, bien, bien, bien, bien. Oye, yo... Tiene doble mérito, porque encima vienen de la isla y no vienen, ya como he comentado antes, no vienen de vacío, tío. Claro, vas a encontrar una producción musical y una experiencia musical que se sale de lo que suele ser la gente, que evidentemente son bajo, batería, dos guitarras y cantante. Aquí hay más, ¿no? Y también es de agradecer, porque encima es puesta ese movimiento doble esfuerzo. No es como si vivieran en la península, sí, que bueno, hay el que tiempo, cargar el dinero, bueno. Ahí está, claro, esa. Arcos, como sea, ¿no? Bueno, ahí está la cosa, que es las dificultades que uno tiene. Bueno, no sé si hay contacto, si hay, perdón, alguna fecha de concierto próxima. ¿Hay alguna? Sí. Venga, pues aprovecha, ¿eh? Tenemos bastantes, ahora me tengo que acordar. La más reciente, la que viene ahora, es en Barcelona. Tocamos el 29 de octubre en la sala Slow. Y luego hacemos así de conciertos en Mallorca, en un montón de pueblos, que la gente de Mallorca que nos escuche puede venir a vernos. Tocaremos el 12 de noviembre en un festival que se llama Vermouth Fest. El 18 de noviembre tocamos en el Teatro Chesportesa. Uy, un teatro es algo impresionante, ¿eh? Mola, sí, mucho. Y muy ganso, es muy grande el teatro y suena muy bien. Estamos muy contentos a ver cuánta gente vendrá a vernos. Y el 16 de diciembre estamos en Escolomés, Santa Margarita. Y el 7 de enero en Muro, en el Spy 34. Uh-huh. Y bueno, y más fechas por confirmar. Bueno, la verdad es que felicidades y enhorabuena, porque tener tantas fechas no es tan fácil en estos mundos que corren ahora, ¿eh? La agenda no es buena. O sea, está ahí, es buena. Poder. Así que vamos a volver a repetir: Venkman, V-E-N-K-M-A-N. Lo he dicho bien. ¡Olé! Toma ya, se queda. Es el primero. Bueno, nos esforzamos. Que la gente biche. Nosotros, además, en la entrevista, cuando la subamos, evidentemente, anunciemos los diferentes sitios en que se escucha el programa, pondremos el nombre para que la gente que sea más y menos avezada con estas cosas, pues ya podáis ir directamente y no haya ningún problema. Que así que tenemos ya que irnos, don Oscar. Así que. Y además, que la entrevista, tío, yo pensaba que iba a ser más corta, más tal, y al final nos hemos alargado de la hostia, ¿eh? Aquí a conversar, digo, que yo muchas veces lo llamamos entrevista, pero esto siempre Charlie y yo lo hacemos como una conversación, donde sustituimos a lo mejor los micros, podríamos sustituir los micros por una cañita. Espero que habéis estado súper a gusto también, y empezamos a hablar y hablar y hablar, y bueno, alguna entrevista la hemos hecho en el tiempo que teníamos nosotros programada. Sí, bueno, no sé, vamos a decir a la gente de Revir Radio que no nos pongáis el reloj aquí, porque ¿para qué? Lo tengo yo enfrente, pero no lo... Pablo, que puedes quitarnos el reloj, que... Y a mí me pone detrás para que no me escandalice. Así que, bueno, pues vamos a terminar con un tema. Elegidme un tema para cerrar vuestra entrevista. Te contaba antes, cuando grababa los temas y faltaba cerrar el disco. Antes de la pandemia tenía como tres canciones compuestas, ¿no? Y cuando hubo la pandemia me cerré artísticamente a la hora de componer, no hay manera de componer nada. Y cuando volví a componer, vi que en el disco faltaba rock. Y los dos temas últimos que compuse y grabamos, te fueron más rockeros, ¿no? Y una que tengo mucho cariño se llama La Constante. Bueno, vamos a cogerlo ahora, pincharle el tema y pero rockero, pero ¿por qué te gusta especialmente? ¿Solamente porque es rockero o porque especialmente te gusta el tema? Porque hubo magia porque la compuse en media hora y eso no me suele pasar nunca. Siempre los temas se me estiran un montón de tiempo y esta salió todo muy el tirón, tanto la letra como la melodía, y es una canción que tiene mucho acorde y todo salió como muy natural y pues es más especial para mí. Pues vamos a pincharlo. Y bueno, y seguimos luego en Generación Suicida, pero gracias, chicos, de verdad, por venir. Se agradece una barbaridad que vengáis, que ayer tenéis concierto. Y nada, buen viaje, estas cosas, y con ganas de poder veros en directo. Yo ayer no pude, teníamos otro concierto, pero intentaremos veros la próxima vez. Genial, muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo enorme. Porque soy tu conciencia, la que nunca en paz te deja. Y aunque tú siempre lo niegas y lo disfrazas de independencia, en el fondo muestras tus carencias. Esa seguridad de pensar para qué, probar variables. La Bueno, ahí estaban sonando, pues Beckman, que estaban sonando, les hemos despedido, lo hemos enganchado con Charlie Usher y los ejemplares Llanto de Alcohol, perteneciente a su primer disco, y ya sabéis, 30 de octubre estarán tocando en la Sala del Sol, Charlie Usher y los ejemplares. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, Mr. Oscar, que la verdad es que nos hemos ido por territorios musicales diferentes de lo que solemos poner, ¿eh? Yo creo que es el programa, mira que hacemos programas donde suena blues, suena heavy metal, sí, luego suena punk, pero yo creo que este es el más ecléctico que hemos hecho con diferencia, tío. La verdad es que... O sea, desde electrónica, bandas electrónicas de pop, bandas electrónicas de post-punk, rock and roll, rockabilly, o sea, yo estoy alucinando hoy, tío. Bueno, yo creo que esa es la... Yo creo que, a ver, es verdad que nosotros que vamos a echarnos un poquito flores, ¿no? Pero es verdad que quizás hagamos una mezcla de sonidos muy diferentes, pero yo creo que para un público que es más abierto musicalmente, yo sí, creo, ¿eh? Sí, además que yo siempre busco... bandas que me digan algo, ¿no? Y aunque yo soy, en el fondo yo también soy muy, muy reacio a muchas cosas, ¿no? Cada vez un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, por ejemplo, la banda que ha venido hoy, yo les veo algo distinto que a unas muchas bandas que dices, joder, tío, las composiciones están guay, las letras molan, se lo trabajan y bueno, y en directo le dan otro tratamiento, que yo creo que es algo brutal, ¿no? Claro, yo la verdad es que hay que recomendar a la gente la banda. Es verdad que nos vamos a historias y derroteros musicales muy diferentes de lo que solemos poner nosotros por aquí, pero la verdad es que son absolutamente impresionantes. Bueno, ¿lo que suena? Pues hablando de dar giros, tío. Venga, vamos a dar giro, venga. El Caballero, una banda que a mí me encanta, que también he vivido un poco desde el principio y que, bueno, se prodigan poco porque están todos en muchos grupos y entre ellos el guitarrista y cantante toca con La Frontera, ¿no? O sea, sí. Que es una agenda de conciertos muy exigente, ¿no? Pues vamos a pinchar. Pero vamos a escuchar y nos vamos a ir al rock and roll clásico, pero a algo totalmente distinto que todavía no sale en el programa, que es un poco como Big Band, un poco... Pues venga, vamos a pincharlo. Se hace la orquesta y tal, vamos a por ello. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó. Se nos acoplaba, que no, nos acoplaba, sí. Pequeños errores, pero bueno, no, ahí. Pero si no hay un acople, no somos generales. Bueno, ahí estaba sonando Anda Jaleo, de Los Jaleos, que la verdad es que es una banda que nos gusta, sí, muchísimo, banda, ¿eh? Sí, sí, es una banda que yo creo que la capacidad que tiene de adaptar ese ciertas músicas al rock y al rock and roll, yo creo que es brutal. Sí, bueno, hay que decir que, bueno, yo creo que fue la primera entrevista de Generación Suicida que hicimos aquí. Yo creo que fueron ellos los primeros, además. Sí, porque yo creo que el primer programa no había entrevista, ¿no? El que hicimos primero nosotros, sí. No me acuerdo bien. Y luego tú no pudiste venir, sí, pero... una pena, porque tenía muchas ganas, pero era la época donde nos estábamos saliendo de casa y cada dos por tres nos poníamos malos, tío. ¿Sabes? O si no, tenías un contacto con un positivo que te tenías que quedar en casa. Exactamente. ¿Sabes? Entonces yo no me acuerdo... porque he tenido varias historias de esas y me he perdido cosas que me hubiera gustado mucho estar. Bueno, seguiremos hablando de Los Jaleos, sí, seguiremos dándole la lata, seguirán vendrán a la programa. Lo que suena además se llama ¿Por qué te vas? Los Jaleos, una live session que también ellos publicaron antes de este que es el primer single, Anda Jaleo, de lo que van a sacar del primer disco de ellos. Y que tienen un videoclip muy interesante, yo ya lo he visto varias veces. Y es el típico videoclip donde ellos tocan en un entorno, pero está muy bien hecho y te entra muy bien, no te aburres nunca, lo empiezas y lo acabas. Bueno, la verdad es que en este tema era el ¿Por qué te vas? Pero había uno que también lo pinchamos, sí, cuando vinieron, que es de los temas que a mí me gusta más, que yo no sé si te acuerdas, bueno, Víctor pertenecía a una banda donde este tema, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa en directo desde Jorge Raravis, la tienda Raravis? Tocaron este tema, tocó este tema Víctor cuando todavía no estaba en Los Jaleos. Sí, además que es el tema, digamos, rockabilly, punkabilly o como lo queramos llamar, que escucho de ellos. El tema se llama Psycho, vamos a ponerle y ahora nos metemos con más jaleo. Yeah. Bueno. Oye, otra vez he metido la misma gamba y se nos acopla, me cago en la leche, disculpad. Bueno, jaleo, Psycho, que como decíamos, este primer tema, lo recordábamos tú y yo, estaba cuando Víctor tocaba con los Long Wagon, con sí. Long Wagon, además. Era una banda que justo le pilló la pandemia, creo, e incluso tenía el proyecto ahí... Y llegó a sacar un par de singles muy guapos. Curiosamente lo hablábamos, la fiesta que hicimos en directo en la tienda de Jorge Herrera Avis, ahí se juntaron Malabrama, donde estaba Raquel, estaban Long Wagon, donde estaba Víctor, y la otra banda que no me acuerdo, donde estaba también Major Pitch. Aventure, sí, no me acuerdo. Me perdonen los chicos y chicas, que pero la banda, o sea, era curioso porque estaban Malabrama, que es una banda de garaje de chicas tal, estaba Víctor ahí, que era una banda como de rock norteamericano, muy rock and rollero, y luego también estaban los otros, que era una banda americana, ¿no? Y entonces eran como bandas muy distintas, ¿no? Pero que hicieron buenas migas, ¿no? Y de hecho, muchos miembros han acabado en las otras bandas, ¿no? Y, sí, bueno, y yo hay un follón y ha crecido un proyecto como Jaleo. Major Pitch estaba en una y acabó también en Jaleo, ¿no? Sí, bueno, también luego Major Pitch acabó también con Mr. Mafia Boy. La verdad es que ha habido muchísimas cosas, pero evidentemente el germen, yo creo que de esa fiesta, porque luego Malabrama tocaron en el Rock Palace, ahí estaban. No, pero es curioso como juntamos ahí a tres grupos. Y luego, pues bueno, esas cosas que te gratifican a ti, ¿no? Que se conocen en un programa de radio tuyo y que luego crean proyectos y salen cosas a partir de que los juntaste de alguna manera tú, ¿no? Aunque a lo mejor nos habían conocido más tarde, ¿no? Pero siempre molan esas movidas, tío. Bueno, vamos a seguir pinchando. Venga, que tú teníamos aquí... Ah, estás, pues, bueno, tengo que decir que como estas cosas siempre ponemos música de fondo, vuelve a sonar de fondo Charlie Usher y los Ejemplares, pero vamos a lo siguiente que a sonar, que lo tengo por aquí preparado en CD y viene el nombre de High Voltage, con lo cual... Además que es el corte número 6, se llama Die Little Girl, y es un tipo, Marco Santarrubias, que es uno de los agitadores de la escena rockabilly en Madrid y en España, ¿no? Y que creo que va a tocar en breve. Además recuerdo que le entrevistamos en Radio Vallecas, que ya es un poco complicado también entrevistar a Marcos, y que estábamos los dos después del concierto y tuvimos una charla con él muy interesante, pues entrevista tú y yo hablando con él allí en Radio Vallecas. Y creo que va a tocar en breve en el Gruta, no me acuerdo ahora la fecha, pero... No recuerdo, además es una fecha donde va a haber varias bandas... Con Quique Jambalaya. Con Quique Jambalaya, fíjate, Charlie, juro que lo he hecho sin querer. Charlie Hayton creo que también. Y creo que Charlie Hayton, ¿no? No me acuerdo el día. Ahora lo miramos, vamos a pinchar vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharle y ahora lo vemos. A mí me dejas el micro y soy terrible, tío. Vamos a pincharlo y que suene. Y ahora solucionamos el entuerto. That your daddy's here to get. Whoa! Now you're leaving by the way from here. I'll have to see you soon, dear. Hey, gal, put on your rocking shoes. You must know these songs for you. Your daddy's here to go. Your daddy's here to go. Don't stop to rock. Don't be square. Nothing can change that your daddy's here to go. Whoa! And then your daddy's here to go. Marie, come about with me. Bueno, se nos ha saltado la otra canción, pero bueno, tenemos que decir que claro, es que no nos acordábamos concretamente la fecha en la que va a estar tocando Marcos Sendarrubias, y lo voy a decir, hablábamos antes y hemos pinchado a Kike Jambalaya. Sí. Vamos a decir que el 12 de noviembre en Gruta 77 van a estar tocando Marcos Sendarrubias, Charlie Highton y Kike Jambalaya. Ah, o sea, es un cartel brutal, ¿no? Y bueno, se nos colaba Marí, que es un... me acuerdo que fue el single, ¿no? Pero claro, es que aquí, encima de que ponemos gente curiosa, nunca ponemos los singles. Siempre ponemos canciones que están dentro de los discos que... A ver, que no es que sean mejores que los singles, ¿no? Porque siempre me parece mucho más curioso explorar dentro de los discos que poner lo que ya está en internet, ¿no? Y lo que ya está tan... Aunque está todo, ¿no? Porque el disco completo supongo que estará en todas sus plataformas y tal... Pero sí que me gusta mucho explorar en los discos, ¿no? Y buscar temas. La verdad es que, de todas maneras, vamos a decir que este concierto, la verdad es que es recomendado. A mí me gusta muchísimo, sí. Marcos Sendarrubias, Charlie Highton, lo he visto también en directo. A Marcos Sendarrubias le he visto en directo. A Kike Jambalaya, curiosamente, no le he visto en directo. Pues es, sí. Y bueno, van a actuar el 12 de noviembre en la Sala Gruta 77. Tenemos por aquí el horario, que son 21 a 30 horas, 9 y media de la noche. Y la entrada cuesta 13 euros online, si la pillas online, y 15 euros si la pillas el mismo día. O sea, yo creo que es un concierto con tres tipos que siempre están por separado y que merece la pena ir al concierto, ¿no? Y Kike Jambalaya, pues tiene un directo brutal, y además que Kike Jambalaya siempre te puede sorprender, porque él es un tipo que tampoco te está haciendo un disco de jazz como te está haciendo un disco de rock and roll como el que hemos puesto hoy. Y bueno, pues yo supongo que será un poco el show de Kike Jambalaya, más rock and rollero por el entorno, pero que bueno, que es un gran directo, es un gran directo desde los tres grupos. Y de hecho Charlie Highton creo que estaba tocando este fin de semana en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que es impresionante. Yo creo que es un concierto que yo creo que merece la pena, ¿eh? Yo me lo estoy pensando a ver si puedo ir. No, sería uno de sí. Muy interesante. Además, bueno, tengo ganas de aparcar en la bueno, puerta. Antes de terminar, si te parece, vamos a pinchar a Charlie Highton. Ah, mira, pues estupendo, tío. Para que la gente lo escuche, y se llama Hangover Blues. Pues venga. When the hangover blues. When step by step that beat in the fire, step on my blues, feel a look in my mind. I'm a stick, stick, stick, let the mama but the rings go, so stop talking, mama. Well, now I know, stick on the blues. It's not the beat from a hangover blues. Where the hang of the blues? Bueno, pues ahí estaba sonando Charlie Highton, y volvemos a recordar, Oscar, ya nos queda, ya cerramos, vamos a cerrar el programa, pero bueno, sigue sonando de fondo Charlie Highton. Recordar, Charlie Highton Quique Jambalaya y Marcos Senda Rubias en el Gruta 77, 12 de noviembre. Sí, yo creo que es un concierto de lo mejorcito de esta escena, se puede ver. Está ahí por ahí también en Aldugar, que es un grande, pero que te... Que te quiero decir que de lo mejorcito que se ve, puede ver en la escena rural. Bueno, falta al Dual. Yo creo que falta al Dual. Sí, no, bueno, le he nombrado porque me parece un tipo que también está a esa altura, ¿no? En ese momento. Pero vamos, ¿no? Pero, son claro, tres músicos que merece la pena. Sí. Yo aquí que Jambalaya no lo he visto. A Charlie Hayton sí le he visto en directo. Es absolutamente brutal. Y bueno, Marcos Sendarrubias es también de otro mundo, ¿eh? Sí, sí. Es de otro mundo y merece. Es potentísimo. El directo se lo. El directo sale a yo que sé, es como un huracán el tío, ¿sabes? Sí, exactamente. Se preocupa más de liarla muchas veces que de sonar perfecto. Bueno, pues vamos a sentar y vamos a terminar y vamos a sentar un precedente. Sí, ya sabéis que Generación Suicida es somos underground de la escena nacional, pero vamos a todos los domingos o casi todos los domingos, o sea, según sentencia, vamos a pinchar un tema de una banda guiri, también evidentemente del nivel underground. Y esta es una de los que yo he visto hace poquito y se llaman The Casanovas. Actuaron en el Gulliver Ballroom, absolutamente petado. Vendieron un montón de discos, una banda de alto voltaje australiana que mezcla hard rock, AC/DC, absolutamente, son de locura, de locura. Ya te conté la anécdota, ¿no? Que los conocí precisamente pinchando en el Gruta 77. Estaba en una encrucijada ahí, esto de tal, y vi el disco y yo no los conocía o me sonaban de algo. Voy a poner a esta banda, es algo del paso y ya busco lo que estoy buscando, ¿no? Y pues le pongo y la locura. Y a partir de ahí, todos los días que pinchaba en el Gruta sonaba esta banda, que además era un disco que tenía el Indio, no era mío. Sí, pues esta banda, la verdad es que tiene varios discos a sus espaldas. Este es su último disco y el tema se llama Hollywood Riot. Así que vamos a terminar, con esto terminamos. Y nada, hasta el próximo domingo, Don Oscar. Pues nada, el próximo domingo venimos aquí, también con invitado, creo. Sí. Ya lo desvelaremos y con esta delirante selección musical. Desde luego, desde luego, desde luego. Working harder to please for the coke and the night, burning in the night, burning.